La FM. Siempre. Lainier con su famoso Sending All My Love y Don't You Come Crying. Así comenzamos nuestro estupendo festivo doble, porque nuestros artistas trabajan el doble un festivo. Amigos, soy el Clásico Herrera, bienvenidos a la tarde de este 20 de julio. Un 20 de julio majestuoso, este 20 de julio que celebramos nuestro grito de independencia cuando don José Llorente prestó ese tal florero y nosotros disfrutamos como nunca de este estupendo festivo con los grandes clásicos de la FM y los presentamos de una manera totalmente diferente. Esta vez con dos canciones de un mismo artista. Atención, porque nos vamos a esta hora con Mikel Erentxun, Du Can Do, Stevie Wonder, Los Rodríguez con Calamaro. Amigos, ¿qué tal si nos vamos con algo de Mikel Erentxun a un minuto de ti? Ahí estaba Mikel Erentxun en Du Can Do cuando hicieron En Algún Lugar. Qué buenas canciones estas dos. Viene Stevie Wonder con su I Just Called to Say I Love You. Yo solo llamé para decirte te amo. Y algo de Part-Time Lover en la FM siempre. Pero antes, aquí está el señor Calamaro con Los Rodríguez desde España. Y estas dos cancionzotas, mucho mejor y sin documentos. Bienvenidos a esta cuarentena clásica. Bienvenidos, así comenzamos nuestros festivos dobles. Ahí vamos. Así.

Artistas clásicos hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre. Just call